Empezá a gozar. Subite al ritmo de La Parada. Bella mujer, bella mujer, yo te busco y no te encuentro. Bella mujer, bella mujer, te busco y no te encuentro y no lo puedo creer. La Parada te deja viendo.